en Rock FM, El Pirata y su Banda. Con Rolling Stones y Green Day arrancamos este martes 21 de julio en esta recta final del Pirata y su Banda, última semana de la temporada, antes de irnos de vacaciones a este viernes. El Delgadito, Pablo Vargas, técnico de sonido, y Raquel Piqueras están en el estudio. El resto de la banda, ya sabéis, en casa trabajando: Fernando, Pablo, Lucía Campo, Javier Burguera y el que te habla. Buenos días, Lucía, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, Sayago, pero me he dado cuenta de que hay algo que en verano no me puede faltar. Ayer me faltó y tuve una especie de mono, de crisis, ¿sabes? El gazpacho. ¡Ah! O sea, llevo todo el verano haciendo gazpacho y entonces antes de comer, pues me como un gazpachito y luego pues lo que venga, ¿no?, de comida. Ayer no tenía para hacer gazpacho, ni tomates, ni pepinos, entonces total, no pude hacer el gazpacho. Pues oye, que lo noté muchísimo, ¿eh? Me entró hasta mala leche. Ah, sentimiento, congoja, nostalgia. Claro, todo, ¿no? claro, y entonces ya me he encargado de tener hoy para poder hacer. Pues oye, ya está, son monos de verano. Baja a tu casa, claro, tú cómprate tus tomatitos, tu pimiento, claro, y hazte tu gazpacho, que es una cosa muy fácil y una sopa fría exquisita. Riquísima. Exquisita. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, porque fíjate, ayer, después de más de 4 meses, o 4 meses más o menos, volví a la radio. ¡No me digas! Ayer hice una visita a la radio, sí, estuve viendo... Aparte de la gente por allí, de despedirme de las vacaciones, vi a Jorge Vileya, vi a Carlos Merinero, vi a Acevedo, vi a Pajarito por allí, que estaban allí con sus mascarillas, todo el mundo genial. Y bueno, me encontré con una chica por allí también, una rockera que nos escucha todos los días, que se llama Raquel Piqueras. Raquel Piqueras también, que aprovecha y nos tomamos una cervecita, ¿sabes? Porque hacíamos mucho tiempo y tal. Y nada, pues oye, que está todo en su sitio, mucha menos gente. Todo tranquilito y tal, pero bueno, oye, fue una cosa como que después de 4 meses que decía, joder, qué bien. Tiempo, esto es como hace el ilusión, reposo guerrero que vuelve. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, ha sido mi vuelta allí al estudio y bueno, ya veremos cuándo volvemos. De momento ya. Yo ya he pisado. Bien, bien. Así que nada, bien. Nosotros seguimos aquí en El Pirata y su Banda, sea desde el estudio o desde casa. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Hemos abierto la mañana, son casi las 6 y 20 de la mañana en este martes 21 de julio, recta final del Pirata y su Banda, que no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo hasta el viernes juntos de la mano. Y Lucía, creo que me decía antes que tenía algo preparado que me iba a gustar, así que... ¿qué? Venga, Sayago, vamos a jugar. Vamos a jugar un poco, pero antes una pregunta. ¿Sabrías decirme cuántas aplicaciones tienes en el móvil? Muchas, pocas, necesarias, pues mira, innecesarias... En este último, porque yo he ido a menos. En vez de ir a más, como ha dicho la gente, que ha ido a móviles mejores, yo he ido para atrás. Y tengo, creo que 2 o 3, muy poquitas. Las ¿solo 2 o 3 aplicaciones? Es que es un móvil de estos muy guarripés, tiene que tiene poca memoria y si no, como no funciona bien. Como tú. Pues sí. No, broma. No ha dicho ninguna broma. Tú sabes, Sayago, que cada vez aparecen más aplicaciones y muchas de ellas bastante absurdas. Sí. Tanto que a veces es difícil saber si son verdad o son falsas. Así que te voy a poner a prueba a ver si estás al tanto de las nuevas aplicaciones, que por lo que veo no mucho, pero vamos a ver. Bueno, venga, también, juega tú también que nos oyes, ayúdame a ver si acertamos algo, venga. Te digo 2 aplicaciones, dime cuál crees que es real y cuál es mentira, ¿vale? Y no existe. Vale, vale. Venga. Primera aplicación, How Tall se llama, y lo que hace es medir tu estatura dejando caer el móvil desde tu cabeza al suelo. No me lo puedo creer. ¿Vale? Esta es una aplicación. Y la otra es Mask Love, un Tinder para gente que quiere tener citas pero mantener la distancia social. Y es obligatorio que en todas las fotos salgas con mascarilla. Ahí va. A ver, mira, la primera, yo creo que no es una aplicación, eso lo he hecho yo varias veces, tirar el móvil, pues se me cae cada 2x3, de hecho tengo el cristal roto. Por la ventana y todo. Pero mira cómo te acuerdas, ¿eh? Sí, claro, pues ¿cómo sí se me va a olvidar? Y la otra, fíjate, la veo mucho más real y más de ahora, ¿eh? Lo de la esta con las mascarillas y tal, de hacerte las fotos con la mascarilla. Voy a decir que la segunda es la verdadera y la primera es falsa, la de tirar el móvil para la estatura. Esa es muy bien, Sayago, cómo se nota que no tienes ni idea y que solo tienes 3 aplicaciones en el móvil. No, How Tall parece mentira, ¿eh? Realmente no me parece mentira, pero How Tall es la verdadera. Es una aplicación que si tú dejas caer el móvil desde tu cabeza al suelo, te dice cuánto mides. La otra, la de las mascarillas, es falsa. Qué pedra tiene, sí, bastante. Vale. Venga, otras 2 aplicaciones. A ver cuál es real y cuál es falsa, ¿vale? Run P. Te avisa, es una aplicación que te avisa de los momentos más aburridos de una película para que aproveches y puedas ir al baño y no te pierdas nada, ¿vale? Y la otra aplicación es Frisbee App. La pantalla del móvil lo que hace es adoptar el color y la forma de un frisbee para que lances el móvil a tus amigos o a tus perros o tal para jugar con ellos. Eres más lista. O sea, me has metido esa también de tirar ahora el móvil, de lanzarlo, porque sí, ahora que no. Ahora pica y antes era la verdadera de lanzar el móvil de arriba, ahora que salgo, tire su móvil como un frisbee, me queréis dejar sin móvil. No, voy a decir que es la de las películas que te avisan de nada, tira ahora, vete a hacer el pisporri, que lo que pasa ahora es nada. ¿Sabes? Vale, en, esa, o sea, me quedó, tú crees que esa es la verdadera, ¿no? Sí, voy a decir esa, la verdadera, sí. Pues, Sayago, tengo que decirte que has acertado bien. ¿Ah, sí? ¿Está así? Sí, está así, un 50%. Oye, está bien. Está bien, enhorabuena. No te preocupes, puede ir a peor, tranquila, seguro que tienen más. Te recomiendo que te des... Tengo más, sí, pero ya llegarán. Te recomiendo que te descargues la de Howtol, ¿eh? Venga, vamos a ver cuánto mides y dejas caer el móvil, a ver si sobrevives. Que tú eres alto. Sí. Pues un 85, creo, más o menos. Bueno, pues nada, ya me contarán más aplicaciones. Gracias, Venga, Lucía. Venga, nada. En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar, Sayago, en Navarra, porque ha pasado algo que parece increíble. La policía foral está investigando un partido de fútbol organizado a través de las redes sociales y atención, porque el organizador del partido buscaba dos tipos de jugadores. Ajá. Contagiados de COVID-19 y no contagiados. O sea, como solteros contra casados, pues sí, igual. Sí, qué pederate. Vale, sí. Vale, sí. El objetivo era organizar un partido de contagiados contra no contagiados de coronavirus. Tenía que haber celebrado ayer, pero por suerte se paró a tiempo. Y lo más irónico de todo, Sayago, es que el partido tenía un fin solidario. Encima, la venta de entradas iba a destinarse a un fin benéfico a favor de enfermos de coronavirus. Madre mía. Madre mía, de verdad. No que me la digas gente tú. Ya no sé. Bueno, eso sí, el partido por lo menos me da ideas, ¿sabes? De cómo podía ser que cuando salta un jugador al campo, el asistente, en lugar de mirarle los tacos, le miraba la temperatura, por ejemplo. Claro, supongo. Claro. Ahí no te expulsan, te confinan en el banquillo 10 minutos, ¿sabes? Ahí, confinado. Tú ahí. Si estornudas o toses a un jugador, el árbitro te saca la tarjeta sanitaria, claro, la tarjeta roja. Y oye, y mira, el jugador que marque más grados en el termómetro con la fiebre, en vez de pichichi, se lleva el pachucho. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Te quejarás de cómo te trato, ¿eh? Y siendo mártir nada más, para que veas. Oye, por cierto, Lucía, porque te iba a contar, ya sabéis que se habla mucho de las fake news. Sí. ¿Sabes? Que tú, además, tú fíjate, si no tenéis peligro, los periodistas andan con las fake news. Tienen que estar contrastando todo. Claro, ¿no? Parece que es un invento de ahora, pero no. Las fake news, esto viene ya de, pues fíjate, de Maricastaña. Toda la vida. Maricastaña. Sí, efectivamente. A mí me gustaban más incluso las fake news de antes, que eran más exageradas aún. Y fíjate, en España, ya te he contado varias veces, alguna vez a ti, al Pirata, que existía un periódico en papel que se llamaba Noticias del Mundo. Y tenía unos titulares brutales que eran increíbles, además imposible de creer. Pero las publicaban como si fueran de verdad. Y eran de coña. Bueno, pues había mucha gente que picaba y se lo pensaba y decía, esto es real. Y mira, te había rescatado otros tantos titulares de esas fake news del pasado del periódico Noticias del Mundo. Mira, chulo, aquí hay un titular que es buenísimo, sobre todo por la imagen y por el titular. Dice, una perra empolla huevos de gallina. ¿Tú te crees? Claro, seguro que luego los cachorros al ladrar les salen gallos. O sea, eso más claro que el agua. Claro. Pero la gente se lo creía. Mira, otro fake news del pasado. Dice, el fantasma de una langosta ataca a un cocinero. Tú imagínate al chicote peleando con el fantasma de una langosta. Vete muy aquí. La sirenita. Sí, la langosta no iba con sábana blanca, eso está claro. Iba con gabardina, eso está más claro que luego. Pero bueno, mira, otro fake news de este periódico del pasado, Noticias del Mundo, que decía, consejos, cómo broncearse rápido con la fotocopiadora. Y te juro que algunos lo probaron. Seguro, dime. Eso te iba a decir, y eso, que estaba convencida que seguramente alguno lo probó. Sí. Lo que pasa es que los chinos y los indios supongo que estaban cabreados porque solo bronceaban blanco y negro. Pero bueno, no pasa nada. Y mira, otro fake news que me ha encantado, este titular, es brutal. Fake news del pasado, dice exclusiva. Este rockero tiene cuatro brazos. Es el guitarrista del grupo 20 Fingers. ¿Qué te parece? sea, te imagínate a Nacho Cano ahí con tanto teclado a la vez, volviéndose loco. Y me imagino a Rick Allen, el baterista manco de los Led Zeppelin, leyendo la noticia y diciendo: ¡mándame un brazo, cabrón! ¡Mándamelo! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Te contaba por qué este tema de Tequila Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, versión 2020. Hace unos días estrenábamos en rockfm.fm el Rock and Roll, este tema de Tequila con esta versión nueva, una canción para mandar un mensaje de esperanza, fuerza y positivismo en estos momentos tan necesarios para superar la que tenemos encima. Con esta iniciativa hemos querido recuperar un clásico, como te decía, de Tequila, al que, fíjate, Lucía, se han unido más de una veintena, sí, de artistas, ¿eh? Está, sí, Extremo Duro, Miguel Ríos, María, Gente de Obús, Vargas, Javier Vargas, M. Está muy chulo el videoclip, sí, ¿eh? Sí, muy y a cargo chulo de la producción de esta reedición, que ha estado a cargo de José Nortes. Sí, y además no queda ahí la cosa, Sayago, porque la recaudación de las visitas en YouTube, que de verdad merece la pena ver el vídeo, ver a todos ahí reunidos, y todas las descargas digitales de este Rock and Roll en la Plaza del Pueblo versión 2020 se van a donar íntegramente a Cáritas España. Y esa es la mejor opción que tenemos, así que ya puedes ver el vídeo en rockfm.fm, te metes en nuestra web, disfrutas de esa nueva versión del Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, adaptada a los tiempos que vivimos y que sirve, sobre todo, como empujón de ganas para seguir en la batalla contra este maldito bicho. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago. Uh-huh. ¿El encierro de la pandemia te ha frustrado? ¿Sigues frustrado ahora mismo? No, ya lo he sobrepasado. Para todo aquel que siga ahí frustrado, Islandia tiene la solución. La Oficina de Turismo Islandesa dice que hemos pasado por mucho y necesitamos desahogarnos. Por eso nos anima a enviar un audio con nuestro grito de desahogo para liberar estrés y ansiedad. Pero es que además esos gritos van a sonar por la isla, porque han instalado 7 altavoces en todo el país y tú puedes elegir dónde quieres que se oiga tu grito. Pues, por ejemplo, en la cascada de Skógafoss. Madre mía, no saben lo que han hecho, Pues mira, yo me das una buena idea, Lucía. Yo, en vez de mandar un grito a Islandia, lo voy a mandar, pero para que suene en todas las puertas de las discotecas. Y ahí que suene: ¡ande, vais! ¡Venga para casa! ¡Vámonos! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, pues como te decía, que te estaba preparando 3 tazas de filosofía de bolsillo. ¿Cómo te has quedado, Lucía? ¿No te esperabas que después estoy con de miedo venir para yo? Ah, que no, estás con miedo incluso. Sí. Te temo. Venga, verás cómo te lo quito rápido. Si alguien te toca mucho las narices, no te alteres. Dile que debería hacer terapia, que vaya a tu consulta, que tú eres osteópata. Y con que un dos tres, osteópata. Y con un 2-3 te lo quito todo. No te preocupes, tanta tontería ya. Venga, más filosofía. Si quieres unas vacaciones de cine, arrasa con el buffet libre del hotel y llama a esa película Cómo entrenar a tu dragón. Hay secuelas, ¿eh? Hay secuelas, sí. Con los postres hay secuelas. Venga, una más. Las ilusiones son como los macarrones. Siempre te haces de más. ¡Ay! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y sin más dilación, vamos a escuchar los chistes. Esta vez ha llegado, fíjate, nos manda uno Julio desde Fuenlabrada, de Madrid. Está un borracho en un bar, se acerca a la barra y le dice a uno que estaba allí: joder, macho, dice, tío, me suena tu cara mogollón, me suena tu cara un huevo, yo a ti te conozco de algo y no sé de qué, tío, de verdad, que es que me suena muchísimo. Dice, macho, Benito, que somos hermanos. Dice, no, pero de eso no es, De otra cosa, de la familia no te conozco. Anda, que vaya, vaya un chuzo. Bueno, pues vamos a escuchar el chiste de Pablo, que llega desde Albacete. Está un matrimonio, dice, ay, Pepe, dice, tengo unas ganas, echo más de menos la playa. Dice, pues si quieres, cariño, yo te hago el ruido de la playa y así parece que estamos ahí. Dice, ay, vale, cariño, dice, házmelo. Pipas, agua, Fanta, cerveza fresca, sombreros. Caramelos, pipas. Anda, nada de relajación. Vaya un romanticismo el de Pablo. Bueno, vamos a escuchar el último chiste, el de Javier, que llega desde Córdoba. Oh, tía, no me entran los vaqueros. Ni los indios, con lo fea que eres. Toma ya. La madre que me parió. De verdad, ah, Javier. Hoy está difícil, ¿eh? Está muy a la par. Está difícil, sí. Está muy a la par. Venga, Lucía, pues vas a elegir tú. ¿A quién le damos la gorra? O Julio o Pablo. ¿A Julio los o a Pablo? Los dos primeros. ¿Cuál te ha gustado más? Pues venga, vamos a dejar a Julio para que se la ponga la gorra a su hermano y así le recuerde de dónde le conoces, efectivamente. Pues Julio, te va a llegar la gorra de Rock FM, que es súper guapa. Y está bordada con hilo. Y con hilo de no sé dónde, porque el pirata no me ha dicho. No, me ha mandado la caja con el hilo, pero no pone de dónde es. Así que, Julio, te llegará la gorra más tarde o más temprano, porque está la cosa con los envíos muy chunga en este verano, ¿eh? Así que no te preocupes, que te llegará. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, pues son las 8 y 8. Tú fíjate que no me hagáis pareados, por favor, con este número, que muy feo. 8 y 8 en el pirata y su banda, y ha llegado el momento de buscar, encontrar la mascarilla, porque en Rock FM la buscamos cada día. Y pues es una mascarilla, efectivamente, sin parar, porque la gente, nuestra gente, nos manda mascarillas y es una mascarilla artesana. Estamos pidiendo que nos hagáis una mascarilla que tenga el logotipo de Rock FM, es lo único que pedimos, pero que sí que sea una mascarilla físicamente palpable y que podamos tocar y verla. Entonces nos mandas la foto de esa mascarilla que hayas pintado, que hayas bordado, que hayas impreso, que hayas hecho algo con ella, que nos demuestres tu artesanía. Y nosotros pagamos 100 pavos. El pirata se está rascando el bolsillo y 100 pavos por mascarilla. Todos que estamos los pagando. Días, ¿eh? Todos los días, Lucía. Está llegando muchas. Y en este caso, hoy la ganadora ha sido Isabel Reyes Canoura, que encima la tenemos al teléfono, Isabel. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Contenta? Isabel, Reges con J. Ah, Reges. Ah, vale, que le he leído mal. Perdóname. Vale. Oye, ¿de dónde eres, Isabel? Pues soy de un pueblecito de la Mariña de Lugo que se llama Valadouro, pero ahora estoy viviendo en Lugo ciudad, por trabajo, aunque estoy de vacaciones. Ah, qué bueno. ¿Y cómo nos oyes en el Rock FM? Pues mira, estaba con la televisión, porque aquí no se coge muy bien la emisora, en el coche. Eso tampoco, te iba a decir, ¿no? Sí, por antena y tal, pero bueno, tenemos el TDT, que evidentemente, o sea, no hay excusa para escucharnos, tienes la aplicación y en este caso el TDT. Oye, Isabel, por cierto, que Lucía ha estado enseñándome la mascarilla que has hecho, Lucía, ¿cómo es? A mí me ha encantado. Yo quiero saber cómo ha sido tu idea, Isabel, cómo se te ha ocurrido hacerla así, porque es de cuero, ¿no? Sí, a ver, yo hago cositas de cuero, mi tiempo libre. Que al final estoy ocupando bastante tiempo con eso, porque me empiezan a aparecer encargos y tal, era un hobby, pero se fue ampliando la cosa. Bien. Y nada, entonces tengo una amiga en Mallorca que se llama Carolina, que me mete en todos los saraos, líos y tal, y yo que me dejo. Y claro, me dice, ¿y por qué no haces tú algo de esto? Que se te dan bien a ti todas estas cosas y tal. Y yo, claro, pero es que de cuero, no estaba yo muy convencida. Sí. Porque dije, no sé si se respirará bien, pues nada. Sorprendentemente se respira fenomenal, porque es de piel de stécari, o sea, piel de cerdo, vamos, que es con la que se hacen los forros, y es una piel tan ligera como una tela. Qué bueno. O sea, es delgadita, no es ahí un cuero duro, ni te hace sudar, ni nada, que ya la probé y todo eso. Y entonces, bueno, pues es muy delgadita, además que queda espacio por la parte de arriba y por abajo, que entra el aire perfectamente. Y lleva el logotipo de Rock FM, que es lo imprescindible y fundamental que pedimos nosotros, eso sí. Por supuesto. Eso va repujado. Lo hice repujado en otro tipo de piel y le hice como unas pegatinas con doble cara de adhesivo, porque son intercambiables. Entonces tú puedes cambiarle la boca de los Rolling, los morros de Jagger. Sí. Puse también el de los morritos que pone todo el mundo, por si quieres ir un poco más cariñosa por la vida, no echando la lengua. Perfecto. Y después, mira, si quieres ir cariñosa, pues pones los morritos. Es versátil, es versátil, Isabel. Nos sirve para por la mañana, para por la noche, primavera, verano y otoño. Oye, pues Isabel, nos vas a tener que mandar esa mascarilla, porque ya sabes que nosotros buscamos la mascarilla, y te vas a llevar 100 pavos que te va a pagar el pirata. Así que enhorabuena, sigue escuchándonos por el TDT o por donde puedas. Y nosotros orgullosos de tener a gente como tú en esta banda, ¿vale? Genial, y yo de estar con vosotros en directo. Un abrazo, gracias, Isabel. Isabel, muchas gracias. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, vamos, que te cuento ya lo que pasó en el mundo un 21 de julio. En lo que nosotros llamamos la Rock Efemérides, y fíjate que en 1969 los Beatles comenzaban a trabajar en el Come Together, el tema de John Lennon. Esto era en estos estudios Abbey Road en Londres, que precisamente luego fue el primer tema del álbum Abbey Road. Del álbum. Mismo, efectivamente. Sí. Fue luego más tarde lanzado como un single de doble cara con el Something. Pero ahí queda pues constancia para toda la historia del Come Together de John Lennon. En 1973, la que se lió, madre mía, en el Festival de Buxton en Derbyshire, Los Ángeles del Infierno, Lucía, imagínate. En Inglaterra, en ese festival de Buxton, bueno, la liaron, empezaron a beber hasta dejar sin alcohol el evento, directamente. Y fíjate que al principio empezaron a pagar su bebida, ¿vale? Pagaban de su bolsillo, pero se les acabó la pasta. ¿Y qué pasa? Pues que se pudieron pedir dinero al público, bueno, a pedir, entre comillas, 10 peniques por persona, o sea, dame o te doy. Y a los 20 minutos de su actuación de Chuck Berry, tú imagínate Chuck Berry en el escenario, estaba a los 20 minutos enseñando cómo hacer el paso del pato correctamente a un ángel del infierno. ¿Cómo te quedas? ¿Qué pasó? Que Chuck Berry se piró a toda velocidad del escenario mientras la banda estaba tocando todavía. Dijo, aquí se va a liar, aquí se va a liar. Pero la banda se quedó tocando. Y en 1987, tal día como hoy, un 21 de julio, Guns N' Roses lanzaba su álbum debut con la Geffen Records, el Appetite for Destruction, que contiene, pues eso, mogollón de clásicos, el Welcome to the Jungle, el Sweet Child of Mine, Paradise City. Bueno, pues ha tenido ventas mundiales de más de 28 millones, pero fíjate que de esos 28 millones, 18 se han vendido en los Estados Unidos. Es el álbum debut más vendido de todos los tiempos, allí precisamente en los Estados Unidos de Trump. Y en 1967, tal día como hoy, Jimi Hendrix tocaba la primera de tres noches en el Café Agogó, en la ciudad de Nueva York. Es el club, pues presentó muchos actos, ahí se incluía Grateful Dead, Tim Buckley, Joni Mitchell, Howlin' Wolf, Johnny Hooker, Jefferson Airplane, La Cream y Muddy Waters también tocó en esos tres actos, pero el acto el que estamos rememorando aquí es el de Jimi Hendrix, del cual vamos a poner un tema a deleitarnos con él. Va por ti. FM, El Pirata y su banda. No he terminado todavía. Voy a terminar en México, atención, porque junto a las puertas de la Cámara de Senadores de México ha florecido una planta de marihuana. No. ¿Qué te parece? ¿En el mes de febrero, activistas del movimiento canábico mexicano plantaron unas semillas de marihuana allí para reivindicar el derecho a su consumo. Y ahora, a la puerta de la Cámara de los Senadores hay 32 ejemplares de cannabis sativa y sativa indica. El Partido de los Verdes, fíjate. Pues allí, allí, si a un político le llaman rojo, no es porque sea de izquierdas, sino porque tiene los ojos muy colorados. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Casi las 9:20 en El Pirata y su banda. Esto es Rock y Diversión. Y fíjate, si pensabas que ya se habían acabado los carteles cachondos que hay por el mundo y que de vez en cuando te traigo, pues no se acaban. Esto es un no parar. Son infinitos. Y bueno, antes de que nos vayamos de vacaciones, qué mejor que recordar unos cuantos de ellos. Tengo nuevos. Me he encontrado en esta fuente inagotable carteles cachondos de negocios que hay en cualquier calle. Te los puedes encontrar por cualquier lado. Y mira, he encontrado uno que pone, es una casa de empeños, y dice: tu pareja te ha puesto los cuernos, véngate vendiéndonos todos los regalitos que te hizo. Qué captación, poder. Esa de captación está bien, ¿eh? Esa está muy bien. Otro cartel que me he encontrado, mira, un cartel anuncio de un pintor, ¿vale? Dice: pintor bueno, bonito y barato, no se nos ve la raja del culo cuando nos agachamos. Y esto es una buena venta, esto es una promoción estupenda. Sí. Otro cartel cachondo que me encontrás en una tienda que dice: se necesita empleado a tiempo parcial que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Tú fíjate, aquí no suena con chiquitas, ¿eh? Vaya, sí, pues sí, nada. Claro. No, no, sin discusión. Y este es un cartel bastante largo, pero muy cachondo, y también merecía la pena que lo dijera. Y atención, porque es en un panel de anuncios de compraventa, ¿vale? Y pone así, debe ser una mujer, porque dice, vendo a mi marido con teléfono, móvil, sofá y mando de televisor. Incluyo sus bebidas favoritas, papeles al día y sin hijos a su cargo. Pequeños defectos sin importancia, dice, problemas de carburación, palanca de cambio obstruida, regular válvula trasera, o sea que se rufla como Dios. Vamos. Y termina diciendo el cartel, se los llevo a casa, no se acepta devolución. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una genial campaña de publicidad que ha lanzado la agencia Ogilvy Health para... Ajá. Que se utilicen las mascarillas. A ver, a ver. El protagonista del anuncio es Jason, el asesino de la película Viernes 13. Sí, sí, el de la máscara. Uh-huh. Eso es, en el vídeo se ve a Jason caminando por las calles de Nueva York vistiendo su máscara de hockey, Sayago, y sin querer el pobre va asustando a los transeúntes de la ciudad, porque él no quiere asustar, lo que quiere es intentar encajar a pesar de su aspecto. Tú fíjate qué cosas, ¿eh? Yeah. Y de repente aparece una niña y le regala una mascarilla para que así se parezca a los demás, a todo el mundo. Y dice Jason, ponerse una máscara puede ser aterrador, no ponérsela puede ser mortal. Ah, qué bueno, ¿eh? Muy utilizando bueno, ¿eh? El terror ahí para muy las bien mascarillas. Traído. Oye, pues mira, vamos a darles otra idea. Pueden hacer otra publicidad directamente con Drácula o Nosferatu ahí chupando la sangre de alguien, pero para analizarla y hacerle un test. Cuida. Ah, claro, hombre. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y al Rockmaster le voy a presentar, que aunque no necesita presentación ya porque lleva muchos días con nosotros, Luis Salgado desde Coruña. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos esos 800 pavos? ¿Te pesa el bolsillo ya? Bueno, puede pesar más. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, eso va a intentar que no sea así. Aitor Hernández de La Rioja. Aitor, buenos días. Buenos días, ¿qué dice la banda? ¿Qué tal, tío? Oye, estás, te vas a enfrentar a uno de los grandes ahora mismo del Rockmaster, así que nada, paciencia, tranquilidad y esperad a ver si te llega el rebote, ¿vale? A ver si hay suerte. Venga, Lucía nos recuerda cómo se concursa y empezamos enseguida. Venga, ánimo, chicos. Sayago os va a lanzar durante 90 segundos preguntas sobre rock. Empieza contestando Luis, como bien viene siendo habitual por ser el Rockmaster. Si Luis falla, Aitor, te llega el turno. Y así sucesivamente, por cada fallo vamos cambiando de turno. El que más respuestas correctas consiga se proclama campeón Rockmaster, vuelve a concursar con nosotros y se lleva 100 eurazos para la buchaca. Así que el tiempo, cuando quieras, Pablito, ¡ya! Vamos, Luis, ¿el pirata cojo es un tema de Joaquín Sabina o de M-Clan? De Joaquín Sabina. Sí, señor. ¿En qué año publicó The Doors su tema Riders on the Storm? ¿En el 71 o en el 86? En el 71. Correcto. James Newell Osterberg es el nombre real de Bruce Springsteen o de Iggy Pop. De Iggy Pop. Sí, es correcto. ¿Con qué disco consiguieron Green Day su primer número uno en Reino Unido? ¿Fue American Idiot o Warning? American Idiot. También es correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Europe? ¿Rock the Night o Still of the Night? Rock the Night. Correcto, acaba la letra de este tema de Fito y los Fitipaldis. Yo le doy mi querer al querer y al que no lo quiera que le den, o yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Y lo doy para toda la vida. Sí, señor. Durante su carrera, Joe Cocker versionó más temas de Beatles o de los Rolling Stones. De los Beatles. Sí, señor. El sello Swan Song lo formó Van Halen o Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí señor. ¿Cuántos discos grabó Dave Evans con AC/DC? ¿5 o ninguno? Ninguno. Sí, también correcto. ¿Quién colabora en el tema Get Back de Beatles? ¿Billy Preston o Jerry Lee Lewis? Billy Preston. Sí señor, ¿dónde dio Elvis su último concierto fuera de Estados Unidos? Nada. En La Coruña. Sí. Madre mía, qué pena por Aitor, porque nada, le hemos escuchado un poquito al principio, pero es que no le ha dado tregua a Luis porque ha conseguido 10 aciertos seguidos, 10 respuestas correctas y sigue siendo Rockmaster además sin dar opción a sus oponentes. Sí, señora. Pues bueno, a Aitor le hemos escuchado al principio, pero le vamos a escuchar ahora mismo a Aitor. Hola. ¿Qué tal? Bueno, que nada, no te digo nada, ya sabes, vuelve a concursar porque te llamaremos seguro, ya que no has podido demostrar lo que sabes del rock. Así que estamos contigo. Muchas gracias. No te preocupes, estamos contigo, Aitor. Y vosotros volvemos mañana con Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.